Te dirigía Luigi Nono, campesino cubano con la boina roja, campesino vietnamita, sonriente en la lucha victoriosa contra el triste marín yankee, negro de Guas, de Detroit, de Barbunda, tenso en la afirmación de la propia vida contra el asesino yankee, condenados de la tierra, explotados duramente por el agente yankee en las minas de Bolivia, de Cerdeña, de España, de Chile, de Bélgica, de África, en los latifundios, en las fábricas de Europa, de Asia, de América, estudiantes, intelectuales, técnicos, de La Paz a Berlín, de Roma a Lima, de Córdoba a Tokio, de Caracas a Madrid, de San Francisco al Medio Oriente, en lucha diversa contra el chantaje tecnológico cultural yanqui, indios despojados por el colonialismo español y católico antes, ahora por el imperialismo yanqui, hombres de lucha encarcelados, torturados, masacrados por la Guardia Civil, por la policía criolla o yanqui, hombres sencillos que tiemblan de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo. La dura realidad de Ernesto Che Guevara. Sobre todo guerrilleros maravillosos, constructores de un mundo nuevo de paz. En Venezuela, en Bolivia, en Guatemala, en Colombia, en cada rincón y latitud del mundo, donde se lucha serenamente por la libertad de los pueblos. La sonriente conciencia del compañero Ernesto Che Guevara. El cuerpo del comandante Ernesto Che Guevara pertenece a la Sierra Maestra, a los Andes, a los arrozales vietnamitas, a las colinas argelinas, a las florestas africanas, a las llanuras, a los campos latinoamericanos, a las minas, a las fábricas, a las universidades, al aire, a la tierra, a los ríos. Donde quiera que se desarrolla la lucha contra el imperialismo yanqui, donde quiera que surjan nuevas guerrillas, donde quieran que la decisión es hasta la victoria siempre.